llevarnos a su gloriosa mansión. Nos dejó una misión muy importante, predicar el evangelio de su amor. Cristo ya viene, Cristo ya viene. Ya viene por mí. Cristo está llamando a hombres y mujeres empeñados a luchar por la verdad. Que no teman predicar el evangelio por la gracia y el poder del Salvador. De su salvación cantaré eternamente su grandeza, mostraré al mundo el amor de Dios. Viene, viene, desde el día viene, viene, quiero anunciar. Hoy su pueblo se unirá